esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en las radioemisoras de MB Radio. Un minutito sobre las 11 de la noche. Despedimos al amigo Juan Luis Pérez, que hace ese pedazo de programa, La Casa del Ratón. Ya ves, Juan Luis, que me lo he aprendido, La Casa del Ratón. Y bueno, pues disfrutando de buena música, y esperamos pues estar a la altura de Juan Luis con la selección musical que tenemos preparado a partir de ahora. Hoy es jueves, es 24 de mayo, si las cuentas me salen bien, y aquí pues dispuestos a compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, juntitos, tú y yo. Ya sabes que tienes varias formas de escucharnos. Si tienes la suerte de contar con una emisora de MB Radio en tu ciudad, pues simplemente enciende la radio, la clásica de toda la vida, buscas la sintonía, taca, y ahí pues escuchas. Que no es el caso, que bueno, muchos amigos nos dicen, oye, es que no te puedo escuchar. Pues no te preocupes, con internet entras en MB Radio, pinchas ahí en el reproductor y tienes un fantástico sonido que es prácticamente lo mismo que una radio. Y nada, que comenzamos. El saludo cordial desde la realización y presentación de quien te habla, Fran J. Saavedra. Y hoy tenemos una selección, iba a decir muy especial, pero es que claro, lo digo todos los días, pues al final me va a pasar como con el pastor mentiroso, que bueno, nunca lo creían. Pues evidentemente, pues siempre tenemos una lista especial, cuidamos la selección e intentamos pues buscar algo así que salga de lo habitual. Música siempre pues que nos gusta, música que consideramos que suena muy bien, de intérpretes que lo hacen realmente bien. Y ya sin más, que yo me enrollo como las persianas al comienzo, pues comenzamos. Vamos a comenzar con un teclista británico. Comenzó haciendo dúo con su compañero Danny Sugar, con esos dos LPs Sugar and Silk, y en este caso pues es uno de sus trabajos por libre, se llama Oli Silk. Ya pues hace unos años, cuando se estrenó en el mundo de la fusión, del smooth, del jazz, empezó ya a significarse, y bueno, pues hasta ahora casi todo lo que saca son éxitos en el ámbito del smooth jazz, easy listening, jazz y derivados. Y este es su álbum The Limitless Sky, del año 2008. He escogido un par de temas durante el programa de hoy, y yo creo que cualquiera de los dos te va a encantar. Este es el séptimo cielo, Seventh Heaven. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza una edición más de Confusión. Thank you. música de este teclista que nos encanta. Desde que empezamos a conocerlo, nos empezó a gustar, empezamos a seguirle la pista. Y casi con cada trabajo que lanza, lo vamos ahí anotando porque realmente es espectacular. Esto se llama Seven Heaven, de su álbum The Limits the Sky. Y no voy a hablar mucho porque este tema que sigue es muy cortito, quiero que lo escuches enterito. Falla el tema, no sé qué le pasa. Son cosas estas curiosas. Fíjate que ocurre algo sobrenatural, creo. Cuando escucho la lista dos o tres veces para, bueno, no es exactamente verificarla, sino para ver qué tal queda, pues no hay ningún problema. Pero si hay algún tema que no lo escucho antes, son de los que fallan. Bueno, pues ya me lo apunto y buscar este tema que suene perfectamente bien, sin fallitos. Ahora nos toca un indicativo para saber con quién te estás jugando los cuartos, pero bueno, te lo decimos de antemano, confusión en la red de emisoras de MB Radio. Y enseguida pues continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Feideman, una vocalista que también nos encanta especialmente, y además, como nos hemos encontrado con un tema que es uno de los clásicos, precisamente este tema Sunny Days lo pusimos el otro día con Tupac. Que me parece que me sonaba con Jazz Cartel. Street Jazz Cartel, que también te lo pusimos el otro día. Un tema que tampoco es que se haya significado mucho, pero estamos observando que últimamente pues da la impresión de que te gusta a mucha gente a la vez. Y bueno, continuamos, son 15 minutos sobre las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, y es una gozada recibir pues los mensajes que vamos recibiendo. El amigo Juan Antonio Méndez desde Tenerife nos ha escrito un mensaje de estos espectaculares que te anima a continuar, y dice: joder, pues esto que estoy haciendo pues merece la pena, porque tenemos un montón de amigos oyentes que realmente pues disfrutan de el programa. Y bueno, pues ¿y qué le he contestado al amigo Juan Antonio? ¿Y qué me ha dicho? Pues ya sabes, nos mandas un email a los por los cauces habituales, y nada, que aquí pues tanto como ha hecho Juan Antonio Méndez, pues que el contactar con nosotros, que es realmente sencillo: Facebook, Twitter, email, etcétera, etcétera. Pues el amigo Juan Antonio, al que le agradecemos enormemente el estar allí escuchando Confusión, apoyando y también pues compartiendo este tipo de música, pues nos pedía a ver si podíamos poner algo de Esperanza Spalding, que la vi en un festival de jazz en Tenerife, y ese mismo año yo la vi aquí. Y claro, pues nosotros aceptamos todo tipo de peticiones siempre que estén dentro de la línea. Esto se llama Engaged Species, Esperanza Spalding, de su nuevo trabajo Radio City Society. del contrabajo, lógicamente del bajo, y que ha tenido una incursión muy potente en el mundo del jazz. Está oriunda de Portland, Oregón, creo recordar. Esperanza Spalding, Radio Music Society, un tema que se incluye en este álbum y que ya pues escuchábamos, no el tema este, sino uno de ellos, pues hace un par de semanitas cuando llegó a nuestras manos el primer álbum. Bueno, el álbum de Radio Music Society, el primero seguramente no. Como decimos con las primicias, la primicia siempre la tiene el que hace el control de calidad de cómo ha salido el CD. Entonces ya lo escucha y dice, pues bien, ese tiene la primicia. Bueno, vamos con algo que vas a decir, ¿este tío se ha vuelto loco o ha bebido más de la cuenta? Pues no, ni un caso ni el otro. En el primer caso, pues... espero que no, y en el segundo te aseguro que no estoy tomando un café con leche. En el año 80, ya sabes que Sugar Hill Gang lanzó Rapper's Delight, el gozo del rollista, que se tradujo aquí, y que estaba basada pues en el juego de bajos del Good Times que escuchamos precisamente el otro día. Pues en Venezuela, en Colombia, un humorista venezolano, Perucho Conde, pues se quejaba un poco de que no se escuchaba la letra, y entonces pues hizo una letra con un ritmo muy parecido. Se llamó La Cotorra Criolla y suena así de bien. A mí me parece espectacular, la música fantástica, y bueno, te dejo porque no para de hablar La Cotorra Criolla. Subieron los pasajes de autobuses y de carro. El cinturón, yo me lo amarro. y no he caído porque me agarro. Ya casi no me baño porque el agua es puro barro. Subí de peso con tanto sarro. No puedo ni afeitarme, no hay agua en el tarro. Y el vino no sabe ni dónde queda el barrio. Pásame un jarro. Aumenta los salarios, pero sube la comida. Subieron la tarifa en la barbería. Y si le rompan mando para la tintorería, me quedo sin almuerzo por lo menos 7 días. Tampoco pido nada en la pulpería porque el órgano portero ya no me hacía. No puedo con los precios de la zapatería y las fulanas alpargatas son más caras todavía. Qué agua tan fría, qué agua tan fría. En cuanto a casa y apartamento, quisiera consolarme con uno de mis cuentos, pero que va, no puedo, mucho lo siento, porque todos han subido hasta el firmamento. Lo mismo que he comprado o arrendamiento, lo que por ellos piden quita el aliento. Cuando hasta un rancho que se lo lleva el viento, cuesta un ojo de la cara más el 10%. Por el momento, si acaso me enfermo de destino fatal, o la clínica me arruina o me mato el hospital. Cucharadas y pastillas cuestan tanto real que hay más plata en la farmacia que en el Banco Nacional. Si por desgracia los doctores no pueden con mi mal, tengo que sacar más plata para el funeral, porque la gente más humilde, urna sin cristal, por llevarme al cementerio me quita un dineral. Y me muero igual, y me muero igual. ¿Cuánto cuesta, muchachos? Me han preguntado, de familia larga o planificado, para tenerlo bien comido, vestido y educado. Hay padres que hasta el alma la han enseñado, desde el primer tetero que chiquito se ha tragado, hasta verlo salir de cualquier cosa graduado. Son montones de billetes que en eso se ha gastado, y el que no ha tenido plata, pa' burro se ha quedado. Chavo tarado, chavo tarado, ¿a dónde llegará, señor, esta cuestión? Que me atormenta sin exageración. Yo le prendería una vela a San Espíritu, pero las velas han subido como un avión. Yo quiero que se arregle mi mala situación, pero el que arregla esto creo que está de vacación, o se le está olvidando todo el montón de castillos y promesas de antes de la votación. ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡No es tan serio! Pues ahí en Facebook, en Twitter me llaman friki y todo eso, pero bueno, me apetecía poner este tema y es simplemente pues tal como estaba la situación en Venezuela en el año 80, pues el humorista Perucho Conde, que es colombiano, es venezolano, aunque vivía en Colombia y además sigue vivo, nació en el año 34, pues decidió hacer algo porque explicaba que el gozo del rollista no se entendía nada, y con la misma base del gozo del rollista del Rapper's Delight, pues hizo exactamente el tema que está escuchando, pues poniéndole letra en castellano. Y estaba mirando, y ahora mismo en el 2012, si sacáramos un tema que se llamara, por ejemplo, La Urraca Ibérica, haciendo un poco la analogía de la cotorra criolla, he buscado un pájaro que hable en típico español. Y bueno, he buscado y dicen que las urracas, algunas hablan. Pues nada, La Urraca Ibérica, pues prácticamente nos quedaría exactamente igual, porque con la crisis, salvando las distancias y a ver lo que estamos pasando aquí. Pues Perucho Conde, La Cotorra Criolla, un tema del año 80. Y sí, el ritmo es el de los el Good Time de Chic, que luego lo adoptó Sugar Hill Gang con el gozo del rollista. Si te fijas, es exactamente la misma base. Pues seguimos. Esto es Confusión, ya sabes, 28 minutitos sobre las 11 de la noche. Si estás en Canarias, lógicamente tendrás una horita menos. Y despedimos a el amigo Perucho Conde, el gozo del rollista. También La Cotorra Criolla, pues lo hablan también con una forma de decir que uno es un rollista, ¿no? Que cotorrea demasiado, conversaciones muy largas. Pues nada, seguimos Confusión en la red de emisoras de MB Radio. Hola, soy Jeff Lorber. Cuando vengo a Canarias, siempre escucho Confusión. John Patitucci es contrabajista, bajista y uno de los tres miembros de la banda acústica de Chicorea, Dave Wecker a la batería y el bajista o contrabajista John Patitucci. Hace unos años sacó un álbum espectacular ambientado en Brasil que se llamaba Mistura Fina. A mí me encantaba, de verdad. Y fíjate lo bien que suena el tema que le da título, Mistura Fina, John Patitucci. Thank you. música del contrabajista bajista John Patitucci. Mistura fina, un álbum que grabó ambientado lógicamente en Japón, dejado en Japón en Brasil, que se me va la perola. Mistura fina, supongo que será pues mezcla fina, porque ya te digo que mi portugués no es muy allá. Y el otro día con el tema que te propuse, que es la banda sonora de ese espectáculo de cabaret que ponía pues Yasanova, pues digo, pues a ver, Google, pues Google tiene traductores y todo. Me sorprendí hasta yo, pero bueno, ya lo sabía, pero que tuve una doble sorpresa, ¿sabes? De decir, pasada. Pues vamos con este guitarrista de Detroit, Michigan, guitarrista Tim Bowman, también, que suena muy bien, muy bien. Y un temita que nos encanta, se llama Soul Dreams, en confusión aquí en las radioemisoras de MB Radio. Especial para tocar la guitarra, y lo demuestra especialmente en este álbum homónimo del año 2008. Esto es Soul Dreams, ya precioso, de Detroit, Michigan. Y además, curiosamente, pues comenzó tocando la guitarra, ¿saber dónde? En la iglesia, en el coro de la iglesia, pues unos hacían coros y él toca la guitarra. Pues estamos ya a 22 minutos de las 12 de la noche en la península de Baleares, y si estás en Canarias, lógicamente tendrás una horita menos. Esto es Confusión, en directo a través de la red de emisoras de MB Radio, pero recuerda que también puedes escucharnos en el reproductor que encontrarás en MB Radio, o incluso a través de una tercera vía, en los podcasts que vamos generando cada día, porque esto lo grabamos, lo subimos a un servidor y lo ponemos a disposición de todos en formato podcasting. Bowman Soul Dreams, su álbum homónimo del año 2008. Y nos vamos con un señor que nos dejó pues hace un par de añitos, el año 2010. Fallecía el vocalista Teddy Pendergrass. Rebuscando por ahí entre un montón de temas que tengo, pues surgió este y digo, pues mira, vamos, una buena ocasión para ponerles este You Are My Choice Tonight, tú eres mi elección para esta noche, un bozarrón de estos espectaculares. Theodore D. Ruiz Pendergrass, que se comenzó a darse a conocer como vocalista de Melvin, Harold Melvin and the Blue Notes en los 70. Una voz de estas que yo quiero tener cuando sea mayor. Teddy Pendergrass. Show gonna be a heaven night. Choose a beggar. What's your pleasure, girl? In the evening, when the day is done, why don't you ease back, honey, and let me be the one. Hold you just to know you, girl. It's gotta be a way. A way, a way, a way. All the signs we go, easy, soft, and slow. So how can we say no? When it feels so right. Oh, it feels so right, baby. You're my choice tonight. It's you, baby. Baby, what delight. Downright heaven-like. Oh, girl, take this love. Let it fly. Oh, oh, girl. In the midnight sky. I said you got me, baby. Feeling right. Yeah. You're my choice tonight. Oh, baby, oh, oh, baby. Come on and choose me, baby. Would you do that, would you do that for me? The idea sounds so good. I've got a love design made with us in mind, and it's ready to be tried. It's ready to be tried. It's an all-night plan. Este álbum era Love Language, Lenguaje del Amor, del año 84, Teddy Pendergrass, que nos dejó el año 2010. Como decía mi padre, este año se está muriendo gente que no se había muerto nunca. Y tenía toda la razón del mundo. Fíjate los músicos e intérpretes que hemos perdido en lo que va de año. Aunque bueno, el caso de Pendergrass habría que remontarse al año 2010, que es cuando nos dejó. You Are My Choice Tonight. Un vocalista que comenzó siendo o poniendo la voz en Harold Melvin and the Blue Notes, una de esas legendarias bandas de soul jazz de los años 70 en Estados Unidos. Y seguimos, esto es Confusión y todavía tenemos pues un montón de tiempo por delante y por supuesto que vamos a aprovecharlo. Hi, my name is Dean Brown and you're listening to Confusión. Y seguimos con Ollie Silk, este teclista británico, y el álbum que hemos usado hoy como portada. Normalmente pues solemos coger uno, pero hay temas que no tienen nada que envidiar al álbum que escogemos como portada. Es por escoger uno. Esto se llama That Kind Love, Olis, el de su álbum The Limits of the Sky. The way you touch my face, I'm blessed by your embrace. Your patience never ends. With you my life begins. I know you are my special one. You are my truth, that's it, I'm done. Comes as no surprise. You've got me mesmerized. My heart is overwhelmed. Cannot believe itself. I'm not afraid to tell the world. Spell. I don't think I'll ever get enough. I will never get enough. You got that kind of love. You got that kind of love. Nothing like nothing I've like dreamed of, baby. You got that kind of love. You got that kind of love. Que se dio a conocer a mediados de la primera década del año 2000, primera de la década del siglo XXI, digamos. Me sonaba raro eso de primera década del año 2000, porque el año es un año. Comenzó con su compañero, colega Dennis Sugar, formando ese dúo Sugar and Silk. Grabaron dos trabajos, pero ya en el tercero, Olisi le firma como él mismo es británico. Y este álbum que estamos escuchando pertenece al año 2008, creo recordar. Que voy a verificarlo para que luego pues no me digan nada. 2008, sí, exactamente, que se llama The Limits of the Sky. Esto era That Kind of Love. 13 minutitos para llegar a las 12, 13 minutitos para llegar a las 11 en las Islas Canarias, que es desde donde hacemos el programa, desde Las Palmas de Gran Canaria. Exactamente, hoy no te puedes quejar del calor ni del frío porque prácticamente pues estamos exactamente con las mismas temperaturas. Final de mayo, comienzos de junio, veranito ya próximo, lo típico. Ella se llama Hills and Soul y esto, Until You Come, espectacular. I wanna tell you, baby, changes are- Soul con ese tema que también nos encanta y además que pusimos hace tiempo y nos pidieron, oye, ¿lo puedes poner otra vez? Pues sí, hasta que vengas, Until You Come, la vocalista Hillsong Soul. Creo que también toca el saxo, pero ahora me quedo dudando. Pues en 9 minutos y 2 temas más, sí. Habrá puesto final a este jueves 24 de mayo en Confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Música de este genial pianista norteamericano, Ramsey Lewis, Case to the City, un álbum del año 87 y el tema que le daba título, te vamos diciendo hasta mañana. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, y como te decimos siempre, en la música es lo primero para nosotros. Exequo contigo, evidentemente. Ya te decimos que la vida es maravillosa, que merece la pena vivirla con toda intensidad, y esto te decimos, pues creemos en ello. Que no son las típicas muletillas que tenemos. Ya te decimos que unos días pues son mejores, otros menos buenos, pero bueno, el sol sale todos los días y te ofrece nuevas oportunidades. Te vamos a dejar con un temazo de la brasileña Ibe Méndez, Natural High Hooper, que también he rescatado por ahí del baúl de los recuerdos y que digo, pues suena muy bien para despedirse a través de la red de emisoras de MB Radio, que continúas escuchando, evidentemente. Volveremos mañana justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón a las 11 de la noche para compartir contigo otros 60 minutos. Bye bye, a ser felices, a disfrutar de la vida. Y mañana pues un poquito más de confusión para terminar la semana. Ibe Méndez, Natural High. Enjoy this moment like it's the last.